Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa, emisión número 19. Artista ecuatoriano enfrenta grave problema de salud. Desde mediados del 2015, la activa rutina del actor Diego Pérez Terán cambió para siempre. Los primeros síntomas, la dificultad voluntaria de mover sus extremidades. Ha pasado ya algún tiempo y tras los estudios realizados, se ha determinado que el actor padece esclerosis lateral atriófica, la misma enfermedad del científico Stephen Hawking. Pérez Terán tiene 50 años de trayectoria artística en el país y colaboró en las películas Recuerdos de Montalvo y La Revolución del Faro. Asimismo, él trabajó en otras corrientes del espectáculo como el teatro, cine, televisión y dramaturgia. En el 2006, el Congreso Nacional le otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural por su aporte al país. Sus allegados cuentan que Pérez necesita tomar 2 pastillas diarias a un costo de $20 que se comercializan en Estados Unidos y deben ser importadas. Se conoce que esta enfermedad afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en el mundo. En esta enfermedad, las células nerviosas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva al debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente. Cuando los músculos de la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. Como muestra de apoyo, sus familiares y allegados realizarán un homenaje artístico el próximo 18 de febrero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde varios músicos y demás artistas festejarán las más de 5 décadas de trabajo artístico de Diego Pérez Terán. Últimos días del primer encuentro regional de estudios de la cultura Montuvia. Durante 4 días en la Casona Universitaria de la Universidad de Guayaquil se realiza el Encuentro Regional de Estudios de la Cultura Montuvia. Este evento se mantendrá hasta el 29 de enero, en donde se comparten temas concernientes a este segmento de la cultura ecuatoriana, de la mano del sentido homenaje a Rodrigo Chávez. Wilman Ordóñez, quien participa en la organización y como disertador, da a conocer la importancia que tiene Rodrigo Chávez para la cultura montuvia. Sí, nosotros en el marco de este encuentro, tratamos de recuperar para la memoria sociocultural simbólica moderna a Rodrigo Chávez González, quien escribía con varios seudónimos, entre otros, el que más utilizaba es Rodrigo de Triana, a través de Mi Lupa y otros libros del cual ya vamos a conversar. Rodrigo Chávez González fue un historiador, antropólogo, sociólogo, periodista, dramaturgo guayaquileño, que nace en 1908, muere en 1981, y es el primero en irrumpir en la escena política, social y cultural de Guayaquil de 1920. Él fue el que propone a la ciudad, en conjunto con la Asociación de Ganaderos del Tiempo, el que se realice el 12 de octubre de 1926 la primera fiesta regional del Montuvio. Era para marcar un poco la distancia de otras etnicidades y culturas que habían poblado el imaginario nacional bajo ese mito de Estado-Nación, de que todo aquí en el país estaba poblado solo por indígenas. Entonces él irrumpe con este producto mestizo social como es el Montuvio, y así puede visibilizarse esta cultura y también la cultura oral y sus expresiones y representaciones. Otro de los participantes en este encuentro fue el doctor Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia Nacional de Historia, quien tenía pensado exponer sobre las interacciones culturales entre serranos y costeños en torno a Rodrigo Chávez González. Por su parte, el historiador Ángel Emilio Hidalgo tenía previsto el conversatorio sobre la modernidad radical en Rodrigo Chávez. Wellington Paredes hará una revisión del Montuvio, mientras el folclorista Wilman Ordóñez retomará la figura de Rodrigo Chávez para hablar de la construcción de un pensamiento regional. A esta lista se resume el investigador Juan Mullo, quien hará un análisis de antropología sonora de esta cultura. Con este encuentro lo que se intenta es hacer una revisión histórica al rol del Montubio en la construcción del Estado ecuatoriano, en donde siempre estuvo pero fue borrado. El encuentro se da desde las 16 a 19 horas en la casona universitaria de la Universidad de Guayaquil. Variada muestra de pintura ecuatoriana se presenta en el MAC. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, conocido por sus siglas como el MAC, presenta al público la muestra pictórica 19 maestros ecuatorianos del siglo XX, que presenta el trabajo representativo de varios artistas en los estilos más variados como el neoexpresionismo, impresionismo, figurativismo, paisajismo, entre muchos más. Son 19 piezas de gran formato las que cuelgan en las paredes de una de las salas temporales de la entidad cultural. Se ha seleccionado obras muy características de cada artista, señala Sara Bermeo, curadora de la colección de arte del MAC. Por ejemplo, del maestro Enrique Tábara se escogió una obra de su producción precolombina marcada por el abstractivismo. Asimismo, hay trabajos de Hernán Zúñiga, Luis Miranda, César Andrade Faini, Teo Constante, Juan Villafuerte y otros artistas. Una de las creaciones de la pintora guayaquileña Araceli Gilbert es también parte de esta muestra. Bermeo resalta la presencia de esta artista, pues es la única mujer que se encuentra en el listado de esta exposición. Esta muestra estará abierta hasta finales de febrero del presente año. Los horarios son de martes a viernes de 8:30 a 16:30 y los fines de semana y feriados de 10 a 16:30. El recorrido por la colección es completamente gratuito. Hasta aquí Cortos desde la Casa. ¿Les acompañó? Darío Males. Y Laura Ríos Almijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.